tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. En esta ocasión no estoy transmitiendo en vivo en este día miércoles, pero sí, como siempre, a gran parte de la Unión Americana. Este programa ha sido grabado porque hoy miércoles estaré dando pues una plática en la ciudad de Commerce a empresarios latinos, que va a ser muy interesante ese encuentro con ellos. Por lo tanto, estamos con es un programa pregrabado, pero de cualquier manera, pues estamos al aire. Reciban un fuerte abrazo. No tendremos llamadas telefónicas el día de hoy. Vamos a tratar diferentes temas. Uno muy importante más adelante aquí en el programa es... voy a tener la presencia de un abogado para analizar una serie de casos a raíz de lo ocurrido en Ferguson, verdaderamente dramáticos. Muchos casos de cómo él le llama la epidemia de la impunidad. Y en diferentes condados, tenemos en Santa Rosa, tenemos en el San Mateo, tenemos en el de Los Ángeles. Nos va a traer casos muy, muy concretos donde ha habido abuso policiaco y tenemos, a pesar de las pruebas, total impunidad. Donde no son llevados al banquillo de los acusados, pero ni de risa. Los protagonistas argumentando que estaban en peligro, etcétera, cuando todas las pruebas indican lo contrario. O sea que vamos a tener ese tema, entre otros. Pero vamos a abrir el programa el día de hoy con un expresidente mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León. Recordarán que Ernesto Zedillo Ponce de León fue el coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio en el momento en que fue asesinado en 1994, aquel 23 de marzo. Él era el coordinador y pasó de ser coordinador a ser el candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, que fue el que luego le entregó la estafeta a el opositor, entre comillas, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional. Bueno, dicho lo cual, Ernesto Zedillo, egresado de la Universidad de Yale, un hombre que creo que todavía ocupa el cargo de la Oficina de Globalización de esta universidad, cuando era presidente ocurrió pues una tragedia, una matanza, y la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos desecha la demanda en contra de Ernesto Zedillo. Dice, la Corte Suprema de Justicia puso fin a la demanda que 10 personas interpusieron en Connecticut contra el expresidente Ernesto Zedillo. Tengo a Jesús Esquivel, corresponsal del semanario histórico importante, indispensable Proceso en la ciudad de Washington, y es el autor de esta nota. Gracias, Jesús Esquivel, por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ¿nos puedes platicar un poquito el contexto de esta situación, lo que ocurrió allá en Acteal, en la administración del presidente Zedillo? ¿Cómo fue que se presentó una demanda? ¿Qué tiene que ver la Suprema Corte y por qué finalmente la Suprema Corte desecha una demanda en contra del expresidente mexicano? Pues mira, como ya sabemos históricamente lo que ocurrió ese 22 de diciembre de 1997 allá en Acteal, cuando pues fueron ejecutadas en esa masacre 25 chiapanecos o chiles, pues eso generó mucha controversia. Y bueno, hace un par de años aquí en Estados Unidos, 10 sobrevivientes de esa masacre demandaron al expresidente Ernesto Zedillo, quien, como ya mencionaste, reside de manera oficial en el estado de Connecticut, dando clases en una universidad muy importante. Y la demanda, pues, le pedían sobre todo una especie de compensación y un castigo al expresidente mexicano, aparentemente porque se trató de encubrir lo que en realidad ocurrió en Acteal en 1997, y sobre todo la demanda establecía que no se había cumplido con la ley mexicana respecto a los familiares de las personas que fallecieron y más con los sobrevivientes. Nunca los abogados de los demandantes, Rubén, dieron a conocer la identidad de estas 10 personas que demandaron a Zedillo. Yo en varias ocasiones, lo publicamos en Proceso, entrevisté a los abogados que nunca quisieron dar el nombre, pero sí proporcionaron información que daba a entender que el gobierno mexicano, en ese momento de Felipe Calderón, estaba haciendo todo lo necesario por cubrir al presidente Zedillo. Hubo una carta que incluso en un tribunal mexicano se criticó muchísimo, hecha por el ex embajador Arturo Sarucán aquí en Washington, en la cual se alegaba que, de acuerdo a las leyes internacionales, pues a Zedillo en Estados Unidos y en ningún país se le podía acusar y sobre todo llevar a cabo un juicio judicial, porque goza de la inmunidad diplomática que se reconoce a nivel internacional. En base a las primeras respuestas de lo que ocurrió tanto en tribunales en México como en Hartford, Connecticut, los demandantes, cuando perdieron la primera disputa, apelaron a la decisión que vio la corte del segundo distrito de esa ciudad, diciendo que se reconocía la inmunidad diplomática. Y bueno, como ya sabes aquí en Estados Unidos cuál es el proceso de las cortes, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, en donde ni siquiera hubo una audiencia, simplemente a los ministros leyeron los documentos, cuáles eran los argumentos de la apelación, y simplemente le informaron a los abogados del expresidente mexicano y a los abogados de los 10 demandantes que desechaban el juicio porque se le reconocía la inmunidad diplomática al expresidente de México. Eso, en resumen, es lo que ocurrió el día de ayer, porque no hubo ni siquiera argumentos legales, simplemente sí, la comunicación a los abogados de las dos partes, Rubén. Bueno, o sea que inmunidad, simple y sencillamente, o sea que se globalizan muchísimas cosas, los mercados, etcétera. Ahora, recientemente, que le dieron a Enrique Peña Nieto el reconocimiento en Nueva York como el estadista del 2014, es muy interesante el discurso de Henry Kissinger, hablando que lo que aporta Enrique Peña Nieto es ya dejar el criterio económico y comercial en el ámbito nacional para pasarlo al ámbito de la entidad del concepto de Norteamérica, pero en materia de justicia no. O sea que en materia de comercio, de beneficios económicos, de petróleo sí, pero de justicia no. ¿Te parece correcta mi apreciación, Jesús? Pues mira, lo que argumentaban las cortes aquí en Connecticut era que, de acuerdo a los compromisos internacionales a los cuales México está como miembro activo en Viena, las leyes internacionales de diplomacia, se le debería reconocer aún la inmunidad diplomática al expresidente. Y el argumento de los demandantes era que bajo la ley mexicana eso no aplicaba si el demandado vivía fuera del territorio nacional. Uh-huh. Por eso que se hizo la demanda aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Pero de acuerdo a lo que dice esa ley internacional de Viena, Zedillo sí estaría sujeto a la inmunidad, y uh-huh, eso tiene muchísimos años que se estableció. Lo que sí, digamos, como mexicano y como reportero, Perdón que te interrumpa, Jesús. Viene una pausa, ahorita me dices como mexicano y como reportero. Ahí nos quedamos, si me permites, dura muy poco tiempo. Regreso con el periodista mexicano corresponsal en Washington, Jesús Esquivel. Bien, estamos de regreso y nos quedamos cuando Jesús Esquivel nos estaba diciendo como periodista, como reportero y como mexicano, punto suspensivo. Regresamos. O sea, ¿qué nos ibas a decir, Jesús? Pues este tipo de fallos de cortes como la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues duele, porque lo que ocurrió en Acteal, la verdad, fue muy lamentable en su momento y hasta la fecha, y como se trató de indígenas, pues la verdad hubo demasiada impunidad. Si sea responsable o no Zedillo directamente de lo ocurrido, eso no es a la discusión, sino es básicamente que pues siempre se ha demandado que se aplique la ley en México, lo cual pues en muchas ocasiones no ocurrió. Recordarás que bajo las leyes internacionales, que son una especie de compromisos para protegerse entre ellos mismos, entre los que toman las grandes decisiones, el caso Pinochet, por ejemplo, fue muy criticado, y se habló en algún momento de demandar al expresidente George W. Bush por lo de la invasión a Irak. Se habla que también se puede demandar, y está en proceso una demanda en Ginebra, en Suiza, en contra de Felipe Calderón por la lucha militarizada contra el narcotráfico. Pero este fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos sienta un precedente muy negativo para cualquier organización o persona que intente procesar o demandar judicialmente a un expresidente, a un exfuncionario de alto nivel de cualquier gobierno por violaciones a los derechos humanos o crímenes, que son precisamente también, y que eso es lo que suena a hipocresía, rechazados por esas mismas leyes internacionales que defienden a gente como Zedillo. Oye, y como expresidente, Jesús, tú que estás en Washington y estás ahí en los intríngulis de los pasillos de la política y todo esto, bueno, el expresidente sigue siendo bastante poderoso, he leído por ahí. Para empezar, encabeza esta oficina de globalización de la Universidad de Yale, ¿no? Y luego es asesor de muchísimas, creo que de Procter & Gamble y de muchas transnacionales, ¿no? Y de organizaciones dedicadas al análisis político aquí en Washington. Sí. De alguna manera, déjame decirte, y tal vez tenga mucho que ver por lo que ocurrió electoralmente al final de su mandato, pero creo que es uno de los expresidentes de México que tiene una buena reputación, digamos, en la comunidad internacional, entre intelectuales y los famosos disque analistas políticos que hay en ciudades como Washington. Sí. Y si le preguntas, y eso está demostrado en varias encuestas que se han hecho en México, creo que es el único expresidente vivo del cual los mexicanos no tienen tanta mala impresión como otros. Pero en el caso de Acteal, digo, cualquier masacre en contra de comunidades que sean, y más sobre todo si son indígenas como las que había en Chiapas, pues es muy lamentable, y sobre todo que con esa impunidad no se haya castigado a los verdaderos responsables. Claro. Oye, y como tú decías, cómo de esto se van protegiendo en esos círculos, y ponías el caso de Pinochet. Bueno, también a nivel interno, políticos relacionados con este caso, cómo se van reciclando, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Emilio Chaefet, que era el secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo cuando ocurrió esta matanza en 1997. Y recordarás que él declaró que el gobierno federal no tenía responsabilidad en estos hechos, ni siquiera por omisión. Pero creo que sí renunció a su cargo en esa ocasión, creo que sí, ¿no? Y pero ahora ha sido al poco tiempo salió, pero mira, en México hay una total impunidad. Digo, uh-huh. No nada más con este caso, podemos hacer un recuento histórico de los últimos 40 años y lo vamos a poner sobre relieve, ¿no? Digo, lo que está ocurriendo ahorita en Iguala, lo que ocurrió en Tlatlaya. Sí. 3 meses hasta que reaccionó Estados Unidos, el Departamento de Estado, para que las autoridades hicieran algo y empezaran a detener a los militares. Es la verdad demasiado lamentable y llama mucho la atención precisamente. Vengo del Departamento de Estado ahorita, fui a preguntar sobre el caso de Iguala y a mí me llamó mucho la atención que Jem Psaki, la portavoz del Departamento de Estado, que es mujer joven, lo único que demandara fue una investigación completa y transparente. Digo, ya sería lo de menos, ¿no?, que no lo hicieran. Pero una condena, una cosa así como lo que hacían antes otros gobiernos en Estados Unidos, pues nada, absolutamente nada. Expresaron sus condolencias con los familiares y amigos de las víctimas, y eso fue todo. Los tiempos están cambiando, lamentablemente, muy mal para la cuestión de las garantías de los derechos humanos. Y sobre todo creo que porque es posible que Estados Unidos haya perdido demasiada autoridad moral a partir de las invasiones ilegales a Irak en el gobierno de Bush. A nivel internacional, y tú lo podrás ver, Rubén, esa credibilidad, autoridad que tenía Estados Unidos para hablar de derechos humanos se ha ido desmoronando, y tal vez que no pueden escupir al cielo que ahora se mantienen un poco cautelosos, digamos, para hacer una condena de algo tan grave como la desaparición de estos más de 40 normalistas en Ayotzinapa, que a la vista de cualquier persona es un crimen abominable y que hasta la fecha... ¿sabes? Sí, tienes totalmente la razón. Me queda un minuto antes de ir al siguiente corte. Te quería hacer una última reflexión, porque tú no tiene todo esto que ver también con el proceso gradual que ha venido existiendo de integración México, Estados Unidos, Canadá, esta entidad a la que se refirió Kissinger recientemente, de América del Norte, que empezó con el ingreso de México al GATT con Miguel de la Madrid, el Tratado de Libre Comercio, hasta lo que hemos visto ahora, porque aplaudieron las reformas de Peña Nieto, principalmente la energética. Y por ejemplo, ante este Ernesto Zedillo ha sido clave, fue el que hablaba en contra de los globalifóbicos. No sé si me permites tantito ir a una nueva pausa y regreso contigo para tu conclusión y algunas reflexiones en ese sentido. Hablo con Jesús Esquivel, corresponsal del semanario mexicano Proceso en Washington, D.C. bien, gracias a Jesús Esquivel por aguantar aquí la pausa. Entonces te decía sobre esto que estabas destacando un poquito, que fuiste a la Secretaría de Estado norteamericano y la vocera, pues simple y sencillamente esta condena, etcétera, o esta observación demanda, que demanda, no es una condena. Exactamente, me equivoqué. Esta no condena, que es lo que se hubiera... es que cada vez México y Estados Unidos están más metidos, ¿no?, en todos estos asuntos de negocios, las reformas. O sea, deben de estar muy agradecidos, sin duda, con Enrique Peña Nieto por la reforma energética. Mira, yo creo que hay demasiados intereses económicos y no es nuevo que por encima de esos intereses económicos esté la situación o la tolerancia de Estados Unidos cuando se cometen violaciones a los derechos humanos en cualquier país. Lo ocurre con mucha frecuencia en la región del Oriente Medio. Pero en el caso de México siempre ha sido así. Yo no he encontrado ninguna diferencia ni en los 12 años de las presidencias panistas respecto a esa posición tan cautelosa que tiene Estados Unidos de no pegarle tanto al presidente mexicano en turno. Es obvio que están muy contentos en Estados Unidos con las reformas que se han hecho recientemente en México y que ahorita no quisieran precisamente enturbiar o ensuciar esa relación, porque los grandes empresarios de este país van a empezar a cosechar dentro de algunos años las ganancias que a nivel internacional les va a dejar estas reformas de apertura a muchos sectores importantes de México. Está claro, Rubén, digo, yo no creo que alguna persona lo dude o tenga la menor duda en ese sentido, al menos quienes lo van a negar son los funcionarios del gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo puedes, por ejemplo, a nivel internacional y en Europa, nombrar ministro de Finanzas del año a Luis Videgaray cuando el peso se te está cayendo? O sea, no hay explicación, cuál es la lógica. ¿Cómo puedes nombrar como el gran estadista al presidente de México cuando lleva 2 años? Se supone que los juicios o los análisis se hacen cuando concluye un mandato para analizar, establecer pros y contras de lo que hizo bien, lo que hizo mal, pero como que a mí me recuerdan mucho los años de Carlos Salinas. Hay mucha prisa a nivel internacional y eso tiene mucho que ver con la maquinaria de relaciones públicas de Los Pinos por hacer reconocimientos tan apresurados a situaciones que después se les vienen encima. ¿Recuerdas a Salinas cuánto lo apreciaron en el exterior? Y después ya nadie quería saber de Salinas cuando se descubrieron todas las cochinadas que había detrás de su gobierno. Absolutamente. Oye, Jesús Esquivel, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo de este tema y de algo que a lo mejor tú sepas que esté ocurriendo ahorita allá en Washington, que interese a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos, que estamos perdiendo de vista aprovechando que te tenemos en la línea. No, pues mira, nada más decir que lo de la Suprema Corte, y volviendo al caso de Cerillo, sí sienta un precedente jurídico a nivel internacional muy, pero muy importante y muy malo para el tema de la defensa de los derechos humanos, no solo en América Latina, en todo el mundo, porque con esto está perfectamente definido que se van a proteger entre los mismos gobernantes y exgobernantes, y la impunidad a nivel internacional es también muy obvia. Muy bien, Jesús Esquivel, te agradezco muchísimo tu participación. Un saludo por allá a Washington y otro a tu colega, que tengo entendido que lo ves seguido, a Jaime Hernández del periódico El Universal, quien también nos hace favor de hacernos comentarios acá para este espacio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ha sido Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. En Washington, siempre poniéndonos al tanto de temas realmente muy, muy importantes sobre esto. Ahora, yo voy a ir a una pausa en breve, pero les voy a llevar un poquito a la cronología para quienes no sean mexicanos y no sepan exactamente qué fue lo que ocurrió allá en Acteal. Fue terriblemente triste, yo recuerdo, porque yo era corresponsal de televisión allá en México. Estamos hablando del 22 de diciembre de 1997. Había entrado el Tratado de Libre Comercio en vigor el 1 de enero de 1994. Había ocurrido el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente sería 1 de enero. Había ocurrido en 1994 el asesinato de Colosio. Había ocurrido poco en esos contextos de esos años el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo. Había ocurrido otro asesinato, ahorita se los digo regresando, pero era muy turbio todo esto. Y luego llega esto a dos días de la celebración de la Nochebuena, cuando los mexicanos, como en gran parte del mundo, se reúnen el día 24 en la noche, y de repente esta noticia brutal, tremenda, de esta matanza. Ahorita la vamos a recordar paso a paso para equilatar lo que ha ocurrido con esto de que no, nada en contra de Ernesto Zedillo, quien era el presidente mexicano entonces. Regresamos. Estamos de regreso, amigos. Les recuerdo que este de hoy es un programa pregrabado de para hoy miércoles, que estaré dando una plática en la ciudad de Commerce con empresarios latinos. ¿Qué tiene un periodista que decirle a empresarios latinos? Pues ya verán hoy ahí en la plática. Pero nada más antes de pasar con Eduardo Cortés, antes de pasar con Eduardo Cortés hasta la Ciudad Mexicana de Puebla, nada más termino para decirles que hace 15 años precisamente que un comando de paramilitares ingresó al pueblo de Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas. Esto por lo que acabamos de tratar de Ernesto Zedillo, que nada, que dice la Suprema Corte que no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa, para asesinar a 45 indígenas tzotziles que se encontraban orando en una ermita. Los hechos agravaron la situación en Chiapas, donde en 1994, les decía antes de ir a la pausa, se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tras la matanza, entonces, les comentaba que el secretario de Gobernación, quien había declarado que el gobierno federal no tenía responsabilidad en estos hechos, finalmente renunció después, ¿no? Y las comunidades de la zona de Chenaló denunciaron como responsables a grupos priistas armados y entrenados por militares. El gobierno federal inició una investigación y al final solo encarceló algunos sin convencer realmente a nadie sobre el asunto. Hay una cronología de la masacre, pero se las voy a decir más adelante porque ya tengo en la línea telefónica a Eduardo Cortés, con quien hemos ya hablado de manera reiterativa en varias ocasiones sobre lo que está pasando allá en el estado mexicano de Puebla. Y hay nuevos datos para darle continuidad que tienen que ver también con el gobernador Rafael Moreno Valle. Eduardo Cortés, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Bueno, oye, pues que retiemble en su centro la tierra. Están pasando muchas cosas en México. Y es nuestra responsabilidad como periodistas y enfrente de un micrófono que los paisanos y los no paisanos, la gente de habla hispana en los Estados Unidos, que también son paisanos, estén perfectamente enterados. Le hemos dado cobertura a lo de Iguala, allá en México, a lo del Estado de México, pero y contigo a lo de Puebla, pero hay datos nuevos. Cuéntanos, ¿qué es lo más reciente que está ocurriendo en Puebla? Sí, Rubén, gracias. Mira, Rubén, el día de hoy, a las 3:30 de la madrugada, nuevamente el gobernador Rafael Moreno Valle ordenó la represión en contra de los habitantes y de los ciudadanos de San Andrés Cholula. Se presentaron un comando de 50 granaderos aproximadamente para desalojar un plantón de ciudadanos que se oponen a que les expropien sus terrenos y sus casas para crear un nuevo negocio del gobernador. Otra obra inútil como tantas que ha hecho en estos 3 años y medio, atropellando los intereses de los ciudadanos de Puebla. Uh-huh. Ponen a que les despojen de sus tierras a precios ofensivos para crear lo que pomposamente llama el gobernador un parque intercultural o el parque de las 7 culturas. Se presentaron los granaderos y golpearon con violencia a señoras, ancianos, a hombres que estaban plantados en el zócalo de San Andrés Cholula, a la entrada del Palacio Municipal, manifestando su protesta en contra de este atropello, de este despojo. Detuvieron a 4 personas, entre ellos al abogado del grupo de ciudadanos y activistas que se llama Cholula Viva y Digna. Lo consignaron inventándole un delito de usurpación de funciones. Este señor Adán Chicale, también detuvieron a su hijo Paul Chicale, detuvieron al señor Albino Tlachi y a otro señor también llamado Primo Tlachi. Uh-huh. Desafortunadamente, Rubén, no hay información del estado de estas personas, no se ha permitido verlos, no sabemos si fueron golpeados o no sabemos cuál es su estado físico. La indignación en el estado de Puebla sigue creciendo y desafortunadamente a Moreno Valle no lo para nada. No lo paró ni el asesinato del niño José Luis Tehuatle Tamayo hace menos de 3 meses. No lo detuvo el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo obligaba a ofrecer una disculpa pública y que hace una semana declaró que él no va a pedir ninguna disculpa pública. No lo detuvo el dictamen de la comisión de la Cámara de Diputados, que también encontró que se habían disparado balas de goma y que había habido brutalidad policíaca en contra del desalojo de Chalchihuapan, donde murió este niño. Uh-huh. Hoy a las 12:10, los habitantes, que son un ejemplo de civismo para los mexicanos, no se doblegaron y sesionaron y decidieron cerrar la carretera federal Atlixco, exigiendo la liberación inmediata de los 4 detenidos políticos. Es increíble, Rubén. En Puebla no podemos protestar, no podemos manifestar inconformidad, porque inmediatamente el gobernador ordena la represión con violencia. Mira, tengo dato, te interrumpo tantito, nada más para apoyar un poco lo que estás diciendo. Les recuerdo a las personas que este es un programa grabado, por lo tanto esta información corresponde de hecho al martes de ayer cuando estamos platicando, y la nota que leo es publicada ayer martes. Entonces, la madrugada de este martes, granaderos procedieron a desalojar con violencia la alcaldía de San Andrés Cholula, lo que nos está narrando, lo cual estaba tomada desde la mañana del lunes por opositores a la construcción del parque intermunicipal o de las 7 culturas que promueve el gobierno de Rafael Moreno Valle. Luego dice por acá lo que ya nos comentaste, de que inclusive los bajaron del templo, que querían tocar la campana, ¿no? Dice, los granaderos incluso tomaron la parroquia de San Andrés para bajar de las torres a las personas que trataron de tocar las campanas alrededor de las 30 de la madrugada. Voy a regresar contigo, nos estás narrando, no se puede protestar, etcétera. O sea que por un lado van las autoridades en sus proyectos en contra del sentimiento de la gente, de los sentimientos de la nación. Regreso con Eduardo Cortés. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro, en esta emisión de miércoles que, repito, ha sido pregrabada, platicando con Eduardo Cortés. Eduardo, hay un escenario preocupante. Por un lado tenemos estos proyectos de los gobernadores, incluso a nivel ya federal, de la cuestión de lo que pudiera generar ahora el tema del aeropuerto. O sea, pero por un lado están los proyectos y los deseos gubernamentales. ¿Pudieran ser legítimos o no? Yo no lo sé en algunos casos. Pero lo que sí queda claro es que parece ser que hay un divorcio respecto a estas autoridades con respecto a la gente o sectores importantes de la población mexicana. Una tensión al grado de que para hacer algo entonces la van a tener que hacer apuntándole o echándoles encima a la policía para poder hacer las cosas, ¿no? ¿Me explico con lo que quiero decir? Así es, Rubén. Es importante dar el contexto de lo que está sucediendo. Puebla era el cuarto estado más pobre del país. Bajo el gobierno de Rafael Moreno Valle, Puebla ha empeorado. Ahora ya es el tercer estado más pobre del país. Para que tu auditorio lo sepa, Puebla aportó el 50% de todos los pobres que se generaron en el país en los últimos 2 años. Es increíble que se planteen proyectos de obras inútiles con despilfarro, sobreendeudando a un estado que está sumido en la pobreza. Ese es el reclamo. Es un reclamo legítimo. Hay que atender a los pobres antes de estar despilfarrando el erario público. El gobernador ya en las últimas columnas se menciona que ha disparado la deuda de 9,000 millones de pesos y algunas plumas del periodismo ya señalan que sobrepasan los 40,000 millones de pesos. Eso es muy grave, porque va a dejar comprometidas las finanzas del estado para los próximos 30 años. Segundo, el despilfarro no se justifica. No se justifica porque estas obras son negocios. No van a generar crecimiento económico y empleo, sino son negocios personales. Negocios como el Metrobús, que está catalogado como el tercer peor Metrobús del país, por caro y malo, como una rueda de la fortuna que no sirve para nada, que está ociosa sin que nadie se suba, como un teleférico que no tiene ni pies ni cabeza, no sirve para nada, como un... Son obras faraónicas, Rubén, que lastiman a la gente pobre, que la agravian. Nos agravian no solo a los pobres, sino a todos los ciudadanos de Puebla. Pero si protestas, si te manifiestas, entonces te viene la ley bala que creó el gobernador para podernos atemorizar y para podernos golpear y para podernos meter a la cárcel a todos los ciudadanos que protestemos. Estamos viviendo un régimen de terror. Eso es, el que levante la voz se va a la cárcel golpeado con delitos inventados y no lo para nadie. Y lo grave de este asunto es que es el candidato del PAN a la presidencia de la República. Bueno, potencial, ¿no? Potencial candidato, ¿no? Porque pues habrá otros que querrán pedalear esa bicicleta. Déjame decirte, Rubén, que si revisas el manejo y los pagos que se han hecho a nivel nacional a los medios de comunicación para promover su imagen personal en peleas de box, en partidos de fútbol, en el mundial, en las telenovelas, es salvaje el dinero que está gastando para promover su imagen con ese proyecto. Y todos lo sabemos, lo vemos. No es oficial, Rubén, pero es real lo que está haciendo. Y toda esta represión creada por sus excesos y validada por su ley bala, te digo, no lo detiene nadie. Eso es lo grave de este asunto. Este no es un gobernador cualquiera. Este es el potencial presidente de México que pisa a la ciudadanía, que no escucha, que reprime. Ese es el punto preocupante. Ya esto es un grito, de verdad, agradezco el espacio, pero esto es un grito desesperado. Esto no es un hecho aislado. Antes de la represión de hoy en la madrugada, fue la muerte del niño en Chalchihuapan, en donde un hombre perdió un ojo, otro hombre perdió el habla. Un hombre... A dos niños les mutilaron dedos de la mano, hubo golpeados. Antes de eso fueron aprehendidos manifestantes en Tehuacán, fueron aprehendidos manifestantes en Cuautlancingo, en Tlaxcalancingo. Es decir, esto ya se volvió una costumbre para el gobernador, aplastar y reprimir con violencia. Uh-huh. Ese es el grito desesperado. Yo agradezco el espacio siempre abierto de tu parte para que los ciudadanos podamos expresarnos y denunciar lo que está ocurriendo en este país. Pobre México, de verdad. Eduardo, si me permites más, vuelvo a hacer una pausa y regreso nomás para hacerte alguna pregunta más sobre cómo lo ves esto de, en el contexto, no nada más de Puebla, sino a nivel nacional, con lo de Iguala, en fin, el escenario global mexicano, ¿no? Permíteme, voy a una pausa y regreso. Gracias amigos, aquí estamos de regreso transmitiendo Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Les recuerdo que no es un programa en vivo en esta ocasión porque tendré que dar una charla, un encuentro que voy a tener con empresarios latinos aquí en los Estados Unidos. Va a ser muy agradable hablar con ellos, pero estoy platicando con Eduardo Cortés sobre la situación ocurrida allá en el estado mexicano de Puebla. Ya acabamos de escuchar ahora este nuevo episodio por parte del gobernador. Y me decías que no se sabe dónde quedaron las personas detenidas, ¿verdad? Mira, Rubén, hay versiones que dicen que están consignados en la Procuraduría General de Justicia, pero no, los familiares no han podido verlos, no han podido tener contacto con ellos, y esta incertidumbre de saber en dónde están y cómo están es lo que usa el gobierno para amedrentar y para atemorizar a los ciudadanos. Están jugando con la preocupación, con el sufrimiento de sus familias y de los demás habitantes. Es importante resaltar que a pesar de esto, los ciudadanos no se han dejado doblar, están de pie luchando y siguen exigiendo que sean liberados y siguen exigiendo que se suspenda este proyecto, siguen y su petición es justa, es legítima, los quieren despojar de sus propiedades, de sus casas, de sus terrenos, de sus milpas donde siembran lo que comen, para que se haga otro negocio más. La gente debe saber que la última locura de Moreno Valle es construir un museo internacional barroco. Y un todos museo internacional los expertos barroco. Gastando 7,000 millones de pesos, y todos los expertos y no expertos sabemos que el principal museo de arte barroco está en las capillas y en los zócalos de las ciudades de Puebla. Es un absurdo querer crear un museo. ¿Qué van a hacer? Van a saquear el arte sacro de Puebla, van a querer saquear el arte arquitectónico de los zócalos y de las ciudades de Puebla, pero no, aquí el criterio es hacer negocio. Ese es el criterio. Oye, entonces, hacer negocio. En el contexto nacional, con lo que está ocurriendo en Guerrero, ya ves que ha ido para allá la gendarmería, de hecho, el nuevo presidente del PRD fue para allá un poco a pedir perdón, a hacerse presente, el nuevo, porque tenemos ahí que el gobernador pues es del PRD, siendo que fue del PRI antes, sustituyó a Rubén Figueroa tras la matanza de Aguas Blancas. Pero vaya, ya hay una acumulación de agravios y de situaciones preocupantes en el país, donde yo no estoy allá y no me meto a todos los medios mexicanos de televisión, etcétera, no sé cómo estén manejando esto, pero donde sabemos, ¿no?, cómo está la situación de algunos medios de comunicación. Entonces es muy, muy importante que la gente conozca esta situación. Hay situaciones graves, graves en el país, y es nuestra obligación decirlas. Pero entonces tú, nos quedan 2 minutos, ¿cómo ves esto de Puebla, que ha ocurrido ahí en Cholula, en el contexto de lo que pasa en el país? Pues es el reflejo de la impunidad con la que se conducen los gobernantes en México. Yo acabo de escribir un tuit en donde plasmo esta realidad y digo que el gran drama de México es estar gobernado por ineptos ladrones y habitado por sumisos ciudadanos, sumisos e indolentes ciudadanos. Ese es nuestro gran drama. Por eso está pasando lo que está pasando en todos los estados de la República. Lo que sucedió en Tlatlaya, el fusilamiento de más de 2 decenas de hombres por el ejército, lo que sucedió en Guerrero, el asesinato vil y artero de estudiantes de la normal, de la escuela normal de Ayotzinapa, por autoridades. Sí. Lo grave es que estas autoridades están tratando de zafarse de su responsabilidad encubiertos por los que los impusieron. Eduardo, se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Seguimos hablando del tema, estamos en contacto y te agradezco muchísimo y te pido que no cuelgues la línea telefónica. Permíteme un segundo. Gracias, Eduardo Cortés. Pues ya escucharon ustedes a Eduardo Cortés. Le voy a pedir a Roberto Ticona que busque nuevamente autoridades. No sé si el propio gobernador Rafael Moreno Valle, alguna vez lo intentamos, no nos las dio, nos las dio el procurador. Recordarán que entrevistamos al procurador Carranca del estado de Puebla. Entonces vamos a buscar al procurador también, y en su defecto o en su momento a ver si nos las da Rafael Moreno Valle para que se escuche ese punto de vista. Son en ese tipo de temas donde evidentemente tenemos la obligación de buscar esas otras voces, aunque hay muchísimas evidencias respecto a lo que nos ha dicho Eduardo, muy claras, documentadas también por Álvaro Delgado, este solvente periodista e investigador, periodista de investigación Álvaro Delgado, pero nuestra obligación es dar esa, bueno, ahora si no nos da la entrevista, porque muchos no nos la dan, respecto, no sé, desde que entrevisté a Vicente Fox, en aquella entrevista que le hice a Fox, muchos no sé, ya no. Entonces, yo encantado de entrevistar esas otras voces, no crean que hay una selección nada más de algunos, sino que no sé qué fama tenga yo entre ellos, pero no necesariamente me dan cuerda y me mandan a otras voces, como esa vez al procurador. Yo encantado de hablar y no se les va a agredir ni nada, pero evidentemente este es un esfuerzo de un periodismo crítico, sí, tradicionalmente han metido la idea de que el periodismo tiene que ser un ejercicio de equilibrio en el sentido de que el periodista se queda completamente así en un estado virginal, de una neutralidad que lo convierte en un profesional del periodismo porque no toma ningún partido, y es un concepto evidentemente falso del periodismo. El periodista lo que tiene que hacer es la búsqueda de la verdad. Y ningún periodista es dueño de la verdad, yo no me siento dueño de la verdad. Pero sí estoy consciente de que aquí en los Estados Unidos, las voces que normalmente sí nos dan y sí nos aceptan cuando les llamamos, ese tipo de voces no son normalmente escuchadas de manera amplia, que se puedan expresar. Y aún así existen radioescuchas como Elías, que nos llama frecuentemente. Hoy no va a poder porque está grabado, pero si quieres contestar mi comentario, Elías, hazlo cuando gustes, pero que resultan siendo, pues, a veces así, ¿cómo los puedo decir? Sorprendentemente ingenuos ante ciertas situaciones, y terminan siendo cómplices con la impunidad de muchas personas porque no quieren que se les critiquen a esas personas. Entonces, se asustan de una especie de periodismo así, cuando que en la otra trinchera o en las otras trincheras existe un bombardeo mediático de la otra postura distinta a la que manejamos aquí en el programa, y de esa no dice nada, de esa está perfectamente bien. Pero cuando es una voz distinta, uy, viene la condenación, viene la etiqueta, viene la... Y cuando es este programa le está sirviendo de equilibrio, si quieren verlo en ese concepto falso del periodismo, le está sirviendo de balance y de equilibrio al bombardeo mediático que la población de habla hispana de los Estados Unidos es sometida en otros medios, que, con voces que son totalmente contrarias a las que normalmente aquí se escuchan. Y donde no hay balance, y se los puedo demostrar, no hay balance alguno. Entonces, sirva de balance lo que está ocurriendo aquí, pero aparte, quiero decirles que buscamos a las voces que tienen los otros o que defienden los otros, y resulta que le huyen. Un día le voy a decir a Roberto que nos haga una lista. Ya le he preguntado aquí a Roberto que les diga, a ver, dile a quién le hablamos, ¿no? Ahorita estamos buscando también al gobernador, bueno, estoy grabando hoy el programa, ¿saben? Hoy es martes. Está pasando esto al aire el miércoles, pero el martes cuando estamos grabando estoy buscando al gobernador de Guerrero para que nos conteste sobre la actuación de la matanza de estudiantes y las fosas comunes. Vamos a ver si nos conteste. No sería una entrevista suavecita, porque este señor tuvo un antecedente de otra y entró a sustituir a Rubén Figueroa cuando la matanza de Aguas Blancas allá en Guerrero. En fin, no sería suavecita, pero en fin, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de hacer periodismo, de intentar hacer un periodismo comprometido, que mucha gente está apreciando y está valorando, y espacio que evidentemente agradezco a las personas que me invitaron, sabiendo que haríamos este tipo de periodismo aquí a Univisión América. Por lo tanto, esta es mi casa de trabajo en este momento, y por cierto, les invito a que sigan univisionamerica.com, univisionamerica.com, y también pueden seguir o escuchar los diferentes programas, ¿no? Otros que incluso no opinan como aquí, pero evidentemente la pluralidad es muy buena. Escuchen lo que gusten ustedes, ¿no? En euforia, pueden escuchar toda la programación a través de todas las diferentes estaciones y desde luego de Univisión América, la cuestión de euforia. Pero dicho lo cual, mi convicción como periodista en este caso ya presentamos lo de Ernesto Zedillo. Yo no soy fiscal, yo no sé si tuvo responsabilidad Zedillo directamente o no, su secretario de Gobernación Emilio Ochoa Ifet, pero aquello que ocurrió en 1997, la matanza de Acteal, y siguen las matanzas, y se siguen acumulando ahí en la cuestión mexicana, y Eduardo Cortés decía, ante una sociedad apática mexicana, un grupúsculo que evidentemente eso se puede demostrar casi científicamente, un grupúsculo de diferentes partidos, PRD, PAN, PRI, lo que sea, que le han fallado a México, que no les ha importado para nada a la sociedad mexicana, sino que han sido tranzas, corruptos, vendepatrias, sin duda. Y yo no estoy en contra de una globalización, pero depende que se globalice. Si se globalizan los valores humanos, si se globaliza la justicia, si se globaliza la manera decente de hacer negocios. Pero por favor, no estas leperadas, groserías, donde hay gobernantes totalmente que están en contra de los intereses de la gente que gobiernan. Y por eso muchos de ustedes, mexicanos, están acá. Por eso. Pero hay algunos que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Les da flojera pensar. Bueno, creo que se me está acercando el llegar a una pausa. Voy a tener un caso tremendo ahorita regresando de la pausa. Voy a tener a un abogado aquí que lleva casos, porque la temática hoy, fíjense, ha sido la impunidad. Pues vamos a continuar con ese tema, pero ahora va a ser de inmigrantes, de personas acá en los Estados Unidos, a cuyos policías que los mataron, no se les puede tocar ni con el pétalo de una ley. Ni con el pétalo de una ley. Prepárense para lo que viene, porque realmente está muy bien documentado, son casos fuertes de impunidad también. O sea que vamos a la pausa, regreso. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, aquí transmitiendo desde Los Ángeles, en esta ocasión pregrabado a gran parte de los Estados Unidos. Reciban todos un abrazo, regresamos. Estamos de regreso, amigos, en este programa que les recuerdo que ha sido pregrabado. En esta ocasión no estamos en vivo, por lo tanto tampoco estamos abriendo las líneas telefónicas, pero ya habrá oportunidad de que ustedes nos comenten sobre este tema que les he venido anunciando desde que iniciamos el programa el día de hoy, transmitido este miércoles. De alguna manera vino coincidiendo todo y el tema de fondo del programa de hoy, y créanme que no fue así planeado, pero ha venido siendo el de la impunidad. Empezamos con lo de Acteal, ¿verdad? Y ahora que la Suprema Corte acá en los Estados Unidos dice que no se puede tocar al expresidente mexicano ni con el pétalo de una ley, ¿verdad? Luego pasamos con el señor Cortés para hablarnos de la situación que varios periodistas mexicanos, de manera muy acuciosa e irresponsable, como Álvaro, Delgado, Álvaro Delgado de la revista Proceso, y en este caso Eduardo Cortés, nos han venido diciendo una serie de cosas por parte del gobernador de Puebla, en fin. Pero les anuncié otro y que también tiene que ver con la impunidad. De hecho, nuestro invitado que ya se encuentra aquí en el estudio, que es el abogado Arnoldo Casillas, se refiere a este tema como el de la epidemia de impunidad. El tema cobró mucha fuerza recientemente con lo ocurrido en Ferguson, allá en la situación de Ferguson, pero hay todo un contexto. De otros que tal vez no reciben las luces, los reflectores que recibió lo de Ferguson, que quedan ahí ocultos, pero que forman parte de este espectro de lo que llama el abogado Arnoldo Casillas, repito, esta infección, ¿o cómo? Epidemia de impunidad. Pero vamos a presentarnos a Arnoldo Casillas, abogado, gracias por estar aquí. No, aquí mucho gusto estar aquí, aunque no estamos aquí vivo, un cariñoso abrazo aquí a todos los que nos están escuchando. Muy bien, cuéntenos un poquito de usted, de su profesión y de esta defensa que hace de inmigrantes, que ahorita voy a poner un poco el contexto más, sí. Pero son varios casos de inmigrantes que han sido asesinados por elementos policíacos, sí. Y donde ha habido absoluta impunidad. Rubén, me toca ya 23, 24 años de trabajar como abogado aquí, defendiendo personas y tal vez buscando remedios, aunque son remedios civiles aquí, medios inadecuados, para las familias de personas que han sufrido pues el daño pues más horrible, una violación de los derechos civiles, particularmente aquí en esos casos donde oficiales aquí, agentes policíacos, han matado a nuestros connacionales. Aquí en los Estados Unidos, aunque he portado muchos casos por varios estados aquí en los Estados Unidos, mi enfoque es aquí en California, uh-huh. Particularmente aquí en el sur de California, pero hoy vengo con detalles de otros casos aquí del área de San Francisco, que también sin duda vas a hallar horrible. Bueno, de su oficina pedí un poco algunos datos sobre algunos de los casos donde hay algunas coincidencias, ¿no? Que voy a destacar algunas de acuerdo con la información que me hicieron favor de efectivamente enviarme. Y algunas de estas coincidencias es que hay casos donde hay coincidencias de que, por ejemplo, en todos estos fueron asesinados por agentes del sheriff y ninguno de ellos enfrenta ningún tipo de cargos, a pesar de que las evidencias, testigos y situaciones así lo ameritan. Dos, que en tres casos específicos, las tres eran personas sin ningún antecedente penal, no eran buscados por la policía, ni tampoco hicieron absolutamente nada para haber sido sorprendidos de esta manera. Ninguno de ellos portaba algún tipo de arma, excepto un caso, donde voy a pedir que nos comente, Yadira, que tenía un cuchillo de cocina, pero una persona con un problema de enfermedad mental que ameritaba la utilización de armas pues no letales, ¿no? Se calcula, me dicen también de su oficina, que desde hace más de 20 años ningún agente que se haya visto envuelto en un asesinato, ninguno ha enfrentado la cárcel. ¿Es así? Es así, deja presentarte esta escena. Y si fuera que yo, como persona aquí particular, le hubiera dado 7 balazos a una persona en la espalda, esa persona con las manos así en el aire, sin arma. O sea, manos levantadas, manos arriba. Y habiendo un testigo acá, viendo distintamente, claramente, todos estos detalles, ¿qué tan rápido, imagínate Rubén, estuviera yo en la prisión? No, pues absolutamente. Inmediatamente. Cualquiera de nosotros sin posibilidad de nada. Sí. Uh-huh. Y además qué bueno, así sería, ¿no? Sí, no, fuera. En el 2012, José de la Trinidad, un señor, un joven de unos 36 años, sufrió exactamente esos detalles. José de la Trinidad, en el 2012. En el 2012, en octubre, él Venía de una fiesta con su hermano. Su hermano lo pararon ahí en un chequeo de tránsito. El hermano se dio a la fuga. José inmediatamente, pues, no, carnal, para, por favor, déjame de aquí. Yo no me quiero meter en esto. El hermano, aunque ya venían los oficiales detrás de él, paró. Y dejando José salir ahí del coche, José salió. Un testigo ahí vio estos detalles, que José salió, se corrió hacia la banqueta, la acera. Los oficiales detrás de él le gritaron: alto, para. Él inmediatamente paró, levantó las manos y les dio la espalda a los oficiales. Y a ese punto dispararon, le dieron 7 balazos en la espalda. Wow. Permítame, abogado, vamos a hacer una pausa que nos toca ya en breve y seguimos un poco conociendo el caso de José de la Trinidad en el 2012. ¿Cómo podemos saber que esto ocurrió así? A ver, regresando después de la pausa. Estamos de regreso, amigos. Vamos a aprovechar aquí el tiempo porque se va volando. Entonces, José de la Trinidad, en el 2012, el policía le dice para. Usted nos dice, él paró. Paró. Levantó las manos. Y aún así le dispararon. Sí. Me estaba comentando la pausa ahorita porque es muy significativo. La versión que dio la policía es que el tipo se dejó venir sobre ellos. Sobre ellos. Pero resulta que los disparos los tenía en la espalda. O sea, ¿es suficiente evidencia? Físicamente de que imposible. Es imposible. Imposible. ¿No? Imposible. Y ellos, después de 18 meses, decidieron con sus abogados presentarse ahí en la fiscalía. Y en la fiscalía presentaron una versión nueva. 18 meses después. Cambiaron la versión. Ellos con el temor o temían que, por supuesto, iba a ser la primera o el primer caso de que por fin iban a presentar cargos contra los oficiales del alguacil. Porque en estos 23 años aquí en Los Ángeles... Cargos penales de un asesino. Entonces, me decía, en estos 23 años, ¿nada? No ha habido... Ninguno. A ver, repito, por favor, repeat after me. En 23 años, ni un solo... Ni uno. Cero. Cero. Cero. Y en este caso... ¿Y la justicia y todo lo que tanto se dice? Eso es lo triste de aquí. Que yo esperaba que si hubiera algún caso, este sería el caso. Ese sería el caso. Porque la evidencia física contradecía la versión de ellos y teníamos un testigo. Y era una niña de 21 o 22 años. Ya para mí ya eso es una niña. Bueno, entonces, sí. pero hay que quitarle aquí lo de niña. Para... Era una mujer de 21 años, de o sea que consciente años. Que perfectamente... Viéndolo todo y lo triste fue que ahí se presentaron los oficiales 18 meses después. Dieron su versión que antes de tirar, de una manera rapidísima, José les dio la espalda. Lo triste que la versión inicial fue 4 horas, que lo dieron su versión inicial 4 horas después del tiroteo, mientras la tenían ahí mentalmente. Por supuesto fue mentira. Y por supuesto lo que ocurrió hay 18 meses después también fue otra mentira. Lo que sabemos es que José estaba parado con las manos arriba, sin haber cometido ningún crimen, y además de eso, sin arma. Venía vestido... ¿Y por qué, al margen de lo que ocurrió después, por qué se quiso ir, bajar del auto e irse? ¿Por qué tuvo temor de la policía? Su hermano se había dado la fuga, y él no quería estar presente, no quería participar ahí en lo que su hermano estaba haciendo. Es que decir, mira, hey, déjame, para, por favor, para. El hermano lo dejó y siguió corriendo. Es que siguió en tratando de escaparse de los oficiales. Lo triste es que ahí dejó a José. Bueno, la escena evidentemente sí prestaba para levantar sospechas, evidentemente. Sí. Pero el desenlace no tenía por qué ser así. Y a la hora de llevarse al análisis, ¿verdad? Y el problema aquí que enfrentamos es que los de la fiscalía, los abogados, son nuestros abogados. El deber de la fiscalía es de hacer justicia, hay que decir. Uh-huh. Y los oficiales y los abogados de la fiscalía son del mismo equipo. Son del mismo equipo. Los abogados y los oficiales de la fiscalía son del mismo equipo. Es decir, ¿se encubren? Se encubren. Y en este el ejemplo que te presento, yo como abogado inmediatamente le hubiera preguntado las preguntas. Mire, señor oficial, se presenta aquí 18 meses después, habiéndonos dado una versión distinta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Y exacto. por qué? No, yo ese caso no lo pierdo. Ese caso yo como fiscal no lo pierdo. Lo que ellos, el temor es que al presentar un oficial, primero no va a haber una condena. Uh-huh. La gente le tiene mucho miedo, le tiene mucho respeto a los oficiales. Uh-huh. Segundo, el temor es que los oficiales no van a participar en el proceso de justicia. Okay. Si los tienen como enemigos a los oficiales, uh-huh. es que decir, habiendo perseguido a alguno de sus hermanos, uh-huh. no los van a tener como miembros del mismo equipo. Uh-huh. Y eso es lo triste. En muchos de estos casos exigimos acá que los agentes federales, el Departamento de Justicia, haga una investigación. Perdón, a ver, ahorita regresamos con la exigencia de que se exige que se haga una investigación. Me llegó nuevamente la pausa, se va rapidísimo. Regreso con el abogado Arnoldo Casillas. Pues están ustedes escuchando, amigos, aquí en Hablando Claro, al abogado Arnoldo Casillas. Nos ha planteado un caso de muchos otros. No sé si usted quiera compartir algún otro que le llame la atención para ejemplificar esto, pero primero la idea anterior, lo que ustedes realmente persiguen, lo que debe ocurrir para que se ejerza lo que tanto se asume y se dice de la justicia, ¿no? Que es un elemento fundamental en una vida democrática. Y eso es lo que buscamos acá. Muchas veces lo que nos toca, el único remedio penal, es de perseguir acá un remedio con el gobierno federal. Es que decir, ellos también tienen jurisdicción. Pero también ellos, hay un temor y también no ha habido ningún caso donde ellos han participado, un caso de un asesino. Pero sí se toma en cuenta, hay otros casos de otros abusos bellísimos que ocurren. Es el abuso sexual. Mm. Okay, los oficiales aquí, incluso del alguacil aquí de Los Ángeles, nos ha tocado, por ejemplo, a una dama que representamos, ahí, una mujer latina, la pararon ahí como a las 2, 3 de la mañana, y el oficial la tomó en custodia, la llevó a una área media isolada y la violó. Wow. La violó. El oficial. Del alguacil. Del alguacil. Del condado de. De Los Ángeles. De Los Ángeles. El agente González. El agente González. Y él, por lo pronto, sí lo persiguieron ahí al Departamento de Justicia Federal y por lo pronto sí lo condenaron a 32 años de prisión. Ese caso es distinto, ¿ok? Porque eso era algo que, por supuesto, un oficial nomás no debería de ni contemplar ahí un asunto sexual uh-huh. con una persona que tiene contacto. Por uh-huh. supuesto, no. Uh-huh. Pero los actos de violencia, es que decir, tirarle balazos a personas, eso es algo que principalmente los oficiales hacen. Uh-huh. Y lo triste de esos es que los abogados, no nomás los federales, pero los estatales, los de la fiscalía, van a aceptar cualquier excusa, cualquier versión, sea ridícula, como el ejemplo como que el ejemplo pero de José de la Trinidad. Sí. Lo van a aceptar, no los van a perseguir. ¿Eso es corrupción? Es corrupción. ¿No? Y tal vez el dolor que deja es el dolor de la injusticia. El dolor, okay, de la injusticia. Lo único que les toca aquí a nuestros clientes, a estas personas, es de perseguirlo civilmente. Para recibir una indemnización. Una indemnización, mira, perder un esposo, un hijo, un padre, una madre, la indemnización sea millones y millones de dólares. Sí. No. Es triste y deja un dolor profundo. Uh-huh. Otro ejemplo aquí que tenemos, el caso de Andy López, un niño, verdaderamente niño, en la ciudad de Santa Rosa. ¿De qué edad, Andy López? De 13 años de edad. A las 3:15 de la tarde, él iba así, caminando por la calle a la casa de un amigo. Él llevaba un arma postiza, es decir, un juguete, que parecía un rifle. Uh-huh. Un oficial ahí del departamento del alguacil del condado de Sonoma, paró ahí detrás de él, le gritó una orden. El joven, por supuesto, ¿qué iba a hacer? Iba a voltear. Uh-huh. ¡Pum! Le da un balazo en el corazón. El niño cae al piso y le da 17 balazos. Tira 17. Bueno, en total. O sea, lo otro... Que es inaceptable, pero vaya, pudiera en un momento dado entrar en el análisis y decir, pensé que tenía un arma, pero luego ya muerto, irle a dar, ¿cuánto? ¿17? Tiró 17 tiros, wow. Le pegó 8, y lo triste de todo esto es que el joven era un arma postiza, por supuesto, se parecía como un arma real, sí. Pero lo que nos dicen los testigos ahí, que el joven... No le apuntó, no era una amenaza, primero. Segundo, que verdaderamente se veía como un niño. No era hombre, no era persona ya adulta. Era un niño con un juguete. 13 años. Uh-huh. Sí. No, y de plano al corazón y luego los otros, ¿verdad? Y impunidad también. Impunidad también. La fiscal allí, Jill Ravitch, acaba de decidir que no. Que no van a perseguir cargos penales. O sea, que no se les toca ni con el pétalo de una ley. Nada. Dado pétalo. Uh-huh. Y el otro ejemplo, hablando de los remedios, en diciembre del año 2012 nos tocó acá presentar en juicio el caso de Rojain Gómez, un niño también de 13 años, también que llevaba un juguete. El oficial le dio un balazo, le disparó, le pegó en el pecho y lo dejó paralizado, de así del medio pecho hacia abajo. Uh-huh. El joven, gracias a Dios, sobrevivió, él y su familia de Guerrero, aquí en Los Ángeles, y ganamos el caso. Históricamente fue el veredicto más grande que se había conseguido contra el Departamento de Policías de Los Ángeles. 24 millones de dólares. Uh-huh. Y la gente me dice, no, pues Arnoldo, ¿cómo sintió eso? Le dije, no, pues me dio pena. Me dio pena. ¿Y cómo que te dio pena? Sí, porque merecía mucho más. Les pedí 28. Incluso dejar un niño paralizado por el resto de su vida. Uh-huh. Calculamos por medio de los peritos que presentamos en el juicio, los doctores, los economistas, todo, que nomás en gastos médicos, 14 millones de dólares. Uh-huh. Y de ahí después, aquí la ley permite que uno también, uno puede pedir aquí por los daños morales, el dolor, el sufrimiento, la angustia. De un niño de 13 años, uh-huh, tener que vivir otros 50, 60 años, ojalá, uh-huh, con lo fue, y en el juicio le pregunté a Ryan, le dije, no, pues mijo, ¿qué es lo que extrañas más? ¿Qué es lo que te duele más? Y me dice, no, pues, nomás ver a mis amigos jugar, sabiendo que jamás lo voy a poder hacer. Mm-hmm. Eso es lo triste, y también en ese caso, lo que se comprobó en el juicio es que el oficial estaba mintiendo. Los del jurado, 12 personas, concluyeron que la versión del oficial era falsa, uh-huh, que era mentira, que lo que él decía, que el joven salió detrás de un van y le apuntó un arma, no fue así. No fue cierto. No fue cierto. Eso es lo triste. Lo que, tal vez por fin, lo que espero que va a ocurrir, quién sabe, es que la gente, el pueblo, va a tomar en cuenta acá que millones... Me llegó la pausa atravesado, Gabo, discúlpeme. El pueblo... decía usted, el pueblo... pueblo va por fin decidir acá que ya basta. Y ya basta. Pagar tanto dinero. A ver, regresamos con el abogado Arnoldo Casillas, hablando claro. Bueno, pues temas espinosos, temas dolorosos, que algunos no quisieran ver porque tienen una visión de Disneylandia de las cosas, sí. Y no de la realidad de la vida cotidiana como estas. Nos iba a decir que la gente va a decir, ya basta, pero nos iba a narrar otro caso de una chica con esquizofrenia, el hermano llamó por un... A ver. No, el hermano llamando al 911 y pidiendo inmediatamente... ayuda médica. Médica. ¿Por una crisis de la chica? Crisis de la chica. La niña, sufriendo esquizofrenia, no quería tomarse su medicina. Uh-huh. Ya los oficiales habían estado allí 3 veces antes ayudando. Conocían el caso. Y esto ocurrió en la ciudad turística acá de Half Moon Bay, hacia el sur de San Francisco. Uh-huh. Y... Si me hace que tenemos aquí listo el llamada. Tenemos un audio de la llamada del hermano, ¿no? El hermano. Vamos a ponerla un minutito, déjalo un minutito para que la podamos escuchar. Adelante. 911 emergency dispatcher 157, you need police, fire or medical? A medical. Okay, at what location? This is not really an emergency. I'm calling because my sister, she has schizophrenia. Okay, sir, what's the location? Location is 1 Maiden Hair Walk. Okay. And is that a house or an apartment? It's an apartment. Okay, what apartment number? Si me permites aquí nomás interrumpir, Rubén. Sí. Lo que... Da la casualidad que cuando él va a explicar de la esquizofrenia, dice, a ver, ¿dónde? Sí. Antes de dar detalles, ¿dónde? Momento, a ver, déjeme explicarle, ¿no? A ver. Está en la ciudad de Half Moon Bay, el alguacil del condado de San Mateo. El hermano aquí de... Bueno, la difunta por fin la mataron ahí. Entonces, ¿qué pasó para que...? O sea, el hermano llamó, ¿qué pasó? Llamó, pidió asistencia médica, pidiendo a los paramédicos. Si escuché bien, dijo, de hecho, no es una emergencia. Y lo increíble aquí, en muchos casos llegan los oficiales y pues deciden o calculan que... La persona aquí con que ellos están que enfrentan tiene problemas aquí de psicológicos, pero aquí antemano sabían esta niña sufría de la esquizofrenia, es que decir, no podía distinguir la fantasía lo que es de lo real. Llegan y en 17 segundos la matan. Así, la pero matan, de plano. Sí. Llamaban porque buscaban ahí ayuda, porque la niña no quería tomar su medicina. Uh-huh. Unos segunditos aquí ya en la llamada, Tony, el hermano, les dice, no, mire, muchas gracias. Acaba de tomar su medicina, todo está bajo control, no hay violencia, y vamos a salir acá a tomarnos un café. Dijo, no salgan, el operador del 911, no salgan, ya mandamos ahí un oficial. Uf. El primer oficial que mandaron se perdió. No hallaba la casa. Uh-huh. El segundo se perdió. No hallaba la casa. El tercero llegó sin notificar allá a los atendientes y los supervisores que iba llegando. Segundo, era uno que no había recibido el entrenamiento requerido de crisis. Uh-huh. De crisis. Estos casos se deberían deportar de una manera distinta porque son distintos. Claro. No es el caso típico. Él se lanza hacia la puerta. La niña iba saliendo con una manzana, una naranja y un cuchillo de la cocina. De la cocina. Sí. Y pues lo ve y ella misma se lanza hacia él. Ella, se tiene que tomar en cuenta, es un detalle muy importante, de estatura, 5 pies, uh-huh. 200 libras. Y segundo, por causa de un defecto así de niña, cojeaba, es que decir, ni corría, ni correr podía. El oficial se hacía atrás. Y se asustó al verlo. La muchacha dentro de su cosa se asustó al ver esto. Sí. Y ella arrimándose, él haciéndose hacia atrás, y por fin, de una distancia de 10 pies, le tira un balazo, le pega en el pecho y ahí cae en la calle. Tal vez lo más triste, no le dio ninguna orden, pero ya cuando ella cayó a la calle, su hermano, el que estaba en el teléfono, y su mamá, tratando de arrimarse, de pues ahí estar con ella, estos últimos segundos de su vida, el oficial entonces sí, muchas órdenes a la mamá y al hermano, que no se arrimen, y ahí murió esta pobre muchacha aquí en la calle, y se me hace que tenemos esos últimos minutos o segundos. A ver, vamos a escucharlos. Deja eso, Yanira. Yanira, suelta eso. What's going on, sir? Sir, what does she have? Hello? Yeah, I don't know what she has. I can't really tell. Okay. But I think it's a knife. Oh. Okay. Yanira, ya deja eso, Yanira. Okay. Without putting yourself in danger, can you tell me what she has? She has a knife. She has a knife? What kind of knife is it? Kitchen. Oh, what is it? A kitchen knife? Correct. Okay. Yanira, ¿quieres el café? Es lo que sí, ¿quieres el café? Ahí dice claramente que es una cuestión de cuchillo, de la cocina. Y por fin se oye que se va arrimando y se oye el balazo. Y de ahí se oyen. ¿Se oye el balazo? Otras. Ahorita que regresemos lo ponemos. Okay. Vamos a la pausa. Vamos a tener este último segmento, abogado, para escuchamos eso y el mensaje final y la conclusión que usted quiera dar de esto, que representa un mundo que no necesariamente mucha gente quiere saber que existe aquí. Sí. Bueno, estamos de regreso, vamos al último segmento, pero antes vamos a escuchar la parte final y pues, la más dramática de esta grabación. Hello, sir. Sir, what's happening? Tell me what you see. She just got shot. She just... Get back, sir. Get back. Wait. Get back. Oh, my gosh. She just got shot. Okay. Get back, please. Bueno. She just got shot. Just got shot. Y lo terrible aquí de esto es que desde el punto que él tuvo contacto con Yanira por la primera vez, corrieron 10 segundos y la mató. El entrenamiento requería que él ya sabiendo que tenía estos problemas psicológicos, no había violencia, no había por qué entrar. Debería de haber esperado y a lo más estar preparado con un taser. Claro. Cuando le disparó, era de una distancia de 10 pies, que es la distancia perfecta para un taser. Uh-huh. Es que decir que a lo más mínimo, esto fue un caso de negligencia completa. Total. Y también impunidad. Y impunidad, porque él también, este oficial también, no fue perseguido acá penalmente. Abogado Arnoldo Casillas, en esencia, con estos ejemplos y muchos otros, ¿no? Sí. Hay muchos otros. Lamentablemente. ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es el mensaje que le daría usted a la audiencia? Dos mensajes. Primero, al tener cualquier contacto con un oficial policíaco, hay que preservar ahí la calma. Primero. Segundo, hay que reconocer que uno tiene el derecho de no contestar preguntas. Lo más importante. Y de ahí, tal vez lo más triste es que uno tiene que reconocer que ellos, que hay la posibilidad de que sus derechos van a ser violados, ¿ok? Y eso, lo triste es que hay impunidad, hay inmunidad. ¿Cómo protegernos? Protegernos tal vez, y siempre yo exijo acá, como parte de nuestra democracia, de elegir hay fiscales que van a hacer lo correcto, que van a tener tal vez la ánima de perseguir a estos oficiales que deberían de estar en la cárcel. Eso es lo que espero. O sea que la epidemia de la impunidad Algunos ejemplos aquí están de esta epidemia. Hay mucho más. Y esto digo yo, digo aquí muchos radioescuchas, bueno, muchos, algunos se escuchan, pero esto evidentemente debilita el Estado de Derecho, debilita la democracia. Sí. Y siempre les digo aquí, una democracia hay que protegerla, hay que cuidarla. Si amas un país como muchos aquí cacarean, ¿verdad? Que para ellos amar es que no se sepan las cosas, que no se conozcan. Da pena, para mí amar es que se conozcan, se denuncien para cambiar y corregir lo que está mal. Esto está mal, ¿no? No es, y no es nada más en California, es a nivel nacional, ¿no? Sí lo es, y el ejemplo de Ferguson. El ejemplo de Ferguson. Sí. Bueno, pues ¿alguna otra cosa que le quiera decir a la audiencia de esto para, a manera de conclusión? ¿Cuánto nos falta para terminar, Roberto, antes de ir a la...? 2:30 más o menos, tenemos 2 minutos. No, Rubén, y hablando acá de varios de los ejemplos, y hay varios aquí particularmente en Los Ángeles, la epidemia sigue, y la epidemia es que no hay remedio. El remedio, aunque es económico, la realidad también, y no hay que olvidarnos de esto, de que aunque se paga una indemnización a los oficiales, no le duele. No sale ningún centavo de su bolsillo. Oiga, hay perfil racial en esto también, ¿no? Por supuesto, y eso es otro tema que también tenemos que hablar. Nosotros como mexicanos, como latinoamericanos aquí en los Estados Unidos, particularmente aquí con... Bueno, hay tanta mal ánima contra el latino aquí. Lo reconozco y da pena, y muchas veces sale como evidencia en estos casos. Abogado Arnoldo Casillas, le agradezco muchísimo y le pido que estemos en contacto para seguir abordando estos temas, ver cómo evolucionan estos casos, otros que usted tiene, y como quiera que sea, arrojar un poquito de luz para ver si, no sé, creo que es importante que la gente adquiera conciencia de esta situación, porque algunos idealizan la impartición de justicia sin darse cuenta que existen estos grandes vacíos, estos grandes huecos. Rubén, aquí siempre seguimos contra esa corriente. Es una corriente a veces muy fuerte. Gracias a Arnoldo Casillas por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, a Richard allá en Miami, que ha estado pendiente de los controles, a Roberto Ticona en la producción, y yo les espero mañana jueves, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Gracias.